La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Jornada número 652 en el aire de la Retaguardia Radio de AM690 y también de todas las radios comunitarias que durante la semana posterior a que este programa sale al aire los jueves a las 21, echan a rodar lo que contamos aquí para que otros oídos de sus audiencias puedan escuchar lo que pasa en las causas por crímenes de lesa humanidad. Vamos a estar hoy rondando las causas de Tucumán. El juicio ESMA 7, que tiene a Ferrari como único imputado, Horacio Luis Ferrari. Vamos a estar también por el caso, el juicio de la nieta 107. Y en el cierre vamos a hacer también un homenaje a Walter Doctors, que, bueno, en el día que estamos haciendo este programa nos enteramos de su fallecimiento, sobreviviente de un montón de centros clandestinos, desde el Pozo de Arana hasta el Pozo de Quilmes, pasando después por su blanqueo, la unidad 9 de La Plata, en fin, el derrotero como detenido desaparecido y como preso político durante toda la dictadura, hasta que después volvió y superó todos los estigmas que superaron los sobrevivientes, que en el caso de él además se hacían quizás más fuertes porque, si bien era militante del PRT-ERP, estaba en la policía de la provincia de Buenos Aires cuando lo secuestraron. Y dio testimonio cada vez que lo convocaron y se prestó a las visitas oculares cada vez que lo convocaron. Es más, quería ir a las visitas oculares cuando sucedía. Allí están los testimonios en dos juicios que quedan en nuestro archivo, en el juicio Garachico y en el juicio también de las brigadas, y una visita ocular tremenda al Pozo de Arana, guiado por sus recuerdos, bueno, que se podrán imaginar. Todo eso está en nuestra página, está en nuestro canal de YouTube, y también hay una entrevista que le hicimos en este programa en el año 2012, cuando publicó un libro. Y hoy vamos a cerrar escuchando parte de lo que nos decía en aquella entrevista y también parte de, vamos a leer una parte del libro de Walter Roberto Doctors, que se llama Arana y que se refiere a ese centro de tortura y exterminio, que es un gran libro, una recuperación de todas las personas que pasaron por allí y sus historias, con un nivel realmente tremendo. Eso será sobre el final del programa. Vamos a arrancar con lo que pasó en el juicio ESMA 8. Yo dije 7 antes, pero en realidad es el ESMA 8. Sabrán disculpar que el ESMA 7 y el 8 se están llevando a cabo en el mismo momento, en el caso del 7, porque quedó Jorge Luis Guarrochena sin juzgar. En el caso del 8, porque Horacio Luis Ferrari estaba siendo juzgado en el ESMA 4, y su abogado defensor consiguió que la Cámara de Casación convalidara una recusación para los jueces de la megacausa ESMA y lo sacó del juicio cuando incluso ya había alegado, ¿sí? Había alegado el defensor, no solo las partes acusadoras. Se escucharon testimonios sobre Ferrari, se escuchó la acusación sobre Ferrari, se escuchó la defensa de Ferrari, pero antes de dictar el veredicto, Ferrari salió del juicio. Tuvieron que pasar 4 años para que se conformara un nuevo tribunal, solo para él, y ese juicio está transcurriendo ahora. Es el juicio de la censura, es el juicio del que también, a partir de la tarea, en este caso efectiva, del abogado defensor, nos sacaron del juicio. Las testimoniales no podían verse, pero en las instancias que estamos televisando ahora, que son hasta esta semana, fueron de ampliaciones indagatorias, 3 jornadas de ampliaciones indagatorias de Ferrari y las jornadas de alegatos y veredicto que vendrán, estaremos fuera de la sala viendo desde afuera y tomando las imágenes con todas las limitaciones del caso, tomando las imágenes del canal del Consejo de la Magistratura. Ferrari, en esa tercera, tuvo un fallido, tuvo un lapsus. Él dice que no es Pantera, las partes acusadoras y algunos testigos, entre ellos Víctor Basterra, han dicho en los juicios, Pantera era Ferrari, era Horacio Luis Ferrari. Él dice, yo no era Pantera, pero además dice que no estuvo en la Escuela de Mecánica de la Armada mientras fue un centro clandestino. Él dice que estuvo en el ARA, en el buque de la Armada, Rosales. Pero cuando terminó su indagatoria, cuando terminó su exposición en esta tercera jornada, aceptó recibir preguntas de las partes. Y el abogado defensor Ariel Noli, representante de la querella Walsh, Lorquipanice, Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, le preguntó algo que le hizo generar un lapsus a Ferrari. Lo escuchamos. A lo largo de su carrera naval, ¿coincidió con alguna persona que hubiera estado asignada al grupo de tareas de la ESMA? Perdón, señora Presidente, me parece que son preguntas inconducentes. Realmente me parece que es inconducente, sobre todo que está referido a personas que pudieron estar involucradas en estas causas, que pudieron haber estado condenadas o que posiblemente no estuvieron nunca. Entonces es una delación que no es admisible. Problema en contestar, así que lo dejo. Me parece que no es inconducente la pregunta. La pregunta fue si usted coincidió a lo largo de su carrera naval con alguna persona que hubiera estado asignada al grupo de tareas de la ESMA. ¿Antes o después? ¿Antes o después de qué? Disculpe. ¿Antes o después de haber estado en la ESMA? Cuando usted me diga. A lo largo de su carrera naval. Sí, por ejemplo, yo cuando era cadete en la Fragata Libertad, uno de los oficiales de la Fragata Libertad era el teniente Acosta en ese momento, pero nada de ninguna relación de ningún tipo. O sea, más, el año anterior, en el año 76, mi jefe de operaciones del Dr. Rosales era el capitán Paso, que sí, él fue así, a fin de año, ¿cómo se llama?, de pase a la Escuela de Mecánica. La sorpresa de Ariel Noli cuando le preguntó Ferrari antes o después de qué, y que esa respuesta que le salió de cuando usted me diga, bueno, y Ferrari diciendo, contando estas relaciones que tuvo allí, que no son un delito en sí, pero lo principal es que en esa repregunta de Ferrari, usted compartió durante su carrera con gente que estuvo en los grupos de tarea de la ESMA, y esa repregunta de antes o después de haber estado en la ESMA terminan siendo una autoincriminación, ¿no? Él termina admitiendo en ese fallido que estuvo en la ESMA, que es lo que ha negado durante todo este juicio. Habrá que ver si la jueza Namer y los jueces Méndez, Signori y bueno, y el tercer juez, que ahora no me viene a la cabeza su nombre, van a tomar nota también de este fallido, o interpretarán otra cosa. Machado Peloni es el tercer juez de este tribunal constituido especialmente para Ferrari. No sabemos. Lo que sí seguramente va a pasar es que las partes acusadoras, por lo menos Nolli, lo va a tomar en su alegato. Un par de días después lo entrevistamos al abogado Ariel Nolli y comienza respondiendo si cree él que Ferrari es Pantera. Sí, indudablemente. De todas maneras, creo que ante la contundencia del documental que hay en el expediente y todo lo que se viene ventilando, ya a esta altura, digamos, lo que yo no tengo ninguna duda es que le estuvo en la época. Uh-huh. Si se hizo llamar Pantera en algún momento, si se hizo llamar El Oso en algún otro, o que se hizo llamar El Colibrí, está igual. O sea, lo que no hay ninguna duda es que el hombre estuvo asignado en el grupo tarea de la Escuela Mecánica de la Armada, que los testigos refieren a haberlo visto, que a pesar de todo su esfuerzo de tratar de demostrar que él estuvo en otro lado, no surge eso ni de la documental ni de ningún testimonio, más allá de lo que él refiere en la indagatoria, en ningún testimonio. Con lo cual, digamos, o sea, yo no tengo ninguna duda, digamos, pero más allá de la sensación o de la certeza que uno puede tener, me parece que lo más importante y lo más contundente es lo que surge de la causa, digamos. Uh-huh. Lo que surge de la causa es eso. Este es el documento que vos le mostraste el otro día. En el tercer renglón dice Ferrari Horacio, motivo SP, grado TF. Teniente de fragata naval, ¿no? Supongo. Y destino ESMA, 28 de enero del 77, ¿no? Esto, este parte, ¿qué es? Es como lo dice su título, es el parte de. Mira, ya te lo digo bien para no. Parte mensual del personal superior. Mensual de novedades del personal naval superior, ¿sí? Del buque Rosales. Uh-huh. O sea, ese documento fue acompañado al expediente, a diferencia de lo que él señaló en la audiencia, por el Ministerio de Defensa, el 19 de abril del 23, o sea, del año pasado. Ese parte de novedades mensuales es uno de los libros del buque, de los libros impolutos que él habla del buque. Uh-huh. Así como está el libro de navegación, que tantas veces hizo referencia a Fundagatoria, está este libro también, al cual no hizo ninguna referencia, claro, que obviamente no le conviene. O sea, él dice. Pero bueno, eso hay que entenderlo, es parte de la defensa. Claro. Digamos, porque acá hay una cosa que nosotros tenemos que tener en claro, y a mí me parece que tal vez en estas épocas es bastante llamativo, ¿no? Y en estas épocas más, porque en estas épocas donde el negacionismo ya no es un intento, sino que es un hecho. Desde el gobierno, me parece que es importante señalar que acá tenemos, si vos ves a lo largo de la indagatoria, no solo él no desmintió determinadas cosas, sino que además justifica determinadas otras, ¿sí? Dentro de esta línea argumental, como lo hizo su defensor en todos los juicios que fue parte. El problema de esto es, yo puedo entender eso, desde lo jurídico y desde lo político, desde los dos lados. Lo que no puedo comprender es la incoherencia y la cobardía de no hacerse cargo. Porque digo, el hombre dice que hubo una guerra, habla de guerras, de delincuentes terroristas, habla, y después dice yo no estuve. Uh-huh. ¿Y entonces para qué? ¿No? Porque eso es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Porque que es una. Nos pasó también con el juicio de Sandoval, digamos, nos pasó también en Cabral, nos pasó en otros tramos anteriores, digamos. Esta gente va y dice, lo primero que dice es yo no fui, yo no estuve. Pero después trata de justificar lo que no estuvo. Claro. No lo comprendo, claro, digamos, porque la verdad, ¿cuál sería el motivo de generar tres audiencias de dos horas para defenderte, digamos, de no haber estado convalidando determinadas situaciones? uh-huh. o justificando determinadas situaciones que están acreditadas en innumerables expedientes judiciales. Claro. ¿No? O sea, si vos mirás la contestación a la pregunta, que un poco tendía, porque hay cosas que por eso a uno le gusta, digamos, está bueno, digamos, poder preguntarle a esta gente. Él refirió a lo largo de su indagatoria que él, ahora, no antes, se puso a investigar para su defensa del funcionamiento de la ESMA. Y a tal extremo que conocía más del funcionamiento de la ESMA que el propio tribunal. Eso, si vos lo buscás en la primera audiencia, lo vas a encontrar. Sí. Lo dijo así. Uh-huh. Ahora, cuando vos le preguntás por los niños apropiados, el hombre no sabe nada, solo conoció un caso. Nosotros sabemos que hay muchos más. Sí, se refirió, cuando le preguntaste eso, se refirió a que solo conocía a un integrante de la Armada que se había robado un bebé, como si no importara que los demás se los hubieran apropiado gente que no era de la Armada, ¿no? Y la Armada, claro, no hubiera tenido nada, o sea, que ver. Pero los partos fueron en la Armada, fueron en la ESMA. Sí. Como está acreditado, si uno va al sitio de memoria, hay 3 habitaciones donde las compañeras daban a luz en ese lugar. O sea, digo, pero esto está acreditado. La causa EMA tiene, vamos por la foja 11.000 y pico. Sí, foja 11.000 y pico quiere decir que estamos hablando, vos la foja la foliás en la página de adelante, la página de atrás también tiene contenido. Uh-huh. Estamos hablando de 115.000 fojas. Claro. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, hay, pero parvada documental de testimonios sobrevivientes que acreditan estos hechos. Le recordamos a la gente que llegamos a este juicio, que Ferrari comenzó a ser juzgado y estaba a punto de terminar de ser juzgado, el juicio ESMA 4, hasta que su abogado defensor, o hasta que salió una resolución de superior, convalidó un pedido de recusación de los jueces, justamente porque, de los jueces y la jueza, porque venían del principio de la mega causa ESMA, porque conocían la mega causa ESMA. Entonces ahora los está juzgando un tribunal que se armó solo para Ferrari y que no estuvo en ningún tramo anterior de la mega causa ESMA. Lo vemos al abogado defensor, que en general maltrata a los jueces y a las juezas, en este caso con una delicadeza y un respeto importante, porque se nota que está intentando como estrategia aprovechar que los jueces y las juezas son nuevos en la mega causa ESMA. ¿Eso es una desventaja para ustedes que Nahmer, Méndez, Signori y Machado Peloni no conozcan la mega causa? Va, no la conozcan, digo, sea la primera vez que actúan. A ver, yo no puedo partir de la premisa de que los jueces que están interviniendo en este tramo no hayan visto las pruebas previamente a las indagatorias. Yo no puedo partir de esa base, desconozco si los jueces lo vieron o no lo vieron. Honestamente, no, yo no lo sé, pero no puedo... Por eso me corrijo. Lo que hubiera correspondido, o lo que sería lo que corresponde, es que los jueces intervinientes en esta causa hayan visto antes de la indagatoria todas las pruebas testimoniales, hayan escuchado los testimonios, o hayan visto, o lo vean después, en definitiva... pero por lo menos que tomen conocimiento de la causa. De hecho, se hizo un reconocimiento en el sitio de memoria, se hizo un reconocimiento judicial al cual los jueces concurrieron. Uh-huh. La verdad que yo creo que la contundencia de la prueba hace que no debería suceder esto, pero bueno, uno nunca sabe con esto, con la justicia que tenemos y con las situaciones. Uno sabe que todo lo que es la justicia federal está imbuida de alguna manera de determinadas situaciones políticas, ¿no? Y bueno, pero yo no tengo ninguna, la verdad que no podría decir ni afirmar, ni creo, la verdad yo no lo creo, que estos jueces, o sea, tengan algún tipo de situación al respecto, digamos, ¿no? La verdad que no me parece. De hecho, creo que fue muy claro en la audiencia pasada que cuando Ferrari se extralimitó, la jueza Nahmer que claramente puso en orden la audiencia, claramente le manifestó que se estaba extralimitando en lo que es el acto de la indagatoria, porque la verdad que lo que estuvo haciendo Ferrari fue prácticamente un alegato. Pero bueno, nosotros no quisimos interrumpir eso porque apuntábamos a que el hombre conteste las preguntas. Claro. Porque a nosotros sí nos resulta importante preguntarle algunas cosas. Hay varias cosas que no contestó, por ejemplo, ¿no? Porque él cuando yo le pregunté si había alguna información después de toda su vasta investigación que hizo en paralela a través de sus contactos y sus amigos marinos, si sabía de los niños apropiados, también le pregunté de los restos mortales de los detenidos desaparecidos, cosa que no contestó absolutamente nada. Bueno, ahora viene una audiencia de incorporación de pruebas. Está por allí dando vueltas la polémica sobre si se van a poder ver videos testimoniales. Pero, no. Perdóname, Fernando, eso no es ninguna polémica. Eso en realidad fue una locura. Todo eso que pasó es una locura. Te explico para que vos entiendas. Las partes ofrecimos pruebas. Dentro de las pruebas que se ofrecieron fueron los testimonios, como bien vos dijiste, como esto viene de un tramo donde ya prácticamente se había alegado, inclusive, respecto de Ferrari, y después se lo corre el juicio sobre la base de un fallo de la Corte Suprema que deja firme el fallo de casación que había accedido a la recusación, ¿sí? Entonces, lo que se hizo fue ofrecer esos testimonios que ya habían concurrido a brindar testimonio y otros tantos que, digamos, se incorporan porque o el sobreviviente ya falleció, o no está en condiciones físicas de concurrir, que ya testimonió en otro tramo de la causa, incorporarlo por las reglas prácticas, ¿sí? Por una acordada de la Cámara de Casación. Entonces, ¿qué sucede? Esa incorporación, ¿sí? Como Ferrari en su indagatoria menciona muchos testimonios, la Fiscalía lo que ofreció, digamos, de onda, por decirlo de alguna manera, tal vez no era el momento del proceso, pero no porque se le ocurrió hacer, no es como señaló Fanego que está incorporando prueba por la ventana. Esa prueba está ofrecida y está admitida por el tribunal. Y lo que ofreció la Fiscalía simplemente es hacer un trabajo respecto de cuáles son las testimoniales que mencionó el imputado para tratar de pasarlas en una audiencia y que todas las partes la observen y que se pueda confrontar lo que dice el imputado respecto de esos testimonios con lo que efectivamente dijeron esos testimonios, que ya te adelanto que no es lo mismo. Está bien, pero más allá de eso, no es una prueba nueva, es una prueba que ya está admitida. Entonces, toda esta perorata que hace Fanego, que están incorporando pruebas, como en el juicio, es mentira, digamos, hablando mal y pronto, una peliculez, digamos, no tiene ningún sentido. Por eso también el tribunal toma la actitud que toma, que vos te das cuenta, digamos, después de haber presenciado tantos juicios, seguramente te habrás dado cuenta, que estaban molestos, pero estaban molestos porque fue de alguna manera, arrancó con un pedido de la Secretaría, de si la Fiscalía podía armar algún compendio, la Fiscalía lo ofreció en la audiencia como corresponde, digamos, y el otro salta de una manera pues, como si estuviéramos incorporando un testimonio que no estaba previsto. La verdad que esos testimonios los jueces deberían haberlo visto, ya deberían haberlo visto, pero está bueno, digamos, porque vos, tengamos en cuenta que ESMA 4 fueron prácticamente 3 años de juicio, ¿no? Entonces el tiempo que lleva, si uno lo puede compendiar en 2 horas y media de audiencia, hubiera estado bueno, digamos, pero hubiera estado bueno por una cuestión de ceñir el objeto y no andar perdiendo tiempo viendo videos de golpes de, qué sé yo, de 10 horas, 15 horas, que en realidad lo que es aplicable a este caso puntual son solo 2 horas y media o 2 horas. Claro, no, porque había otros imputados. 1 hora y media, dijeron. 1 hora y media. Lo que no me quedó claro es si eso va a suceder o no, si finalmente, o si todavía falta que el tribunal resuelva si lo va a aceptar o no. No, ya resolvió que era abstracto el planteo, y le dijo a la Fiscalía que lo haga durante el alegato. Con lo cual, sí, seguramente, entiendo que va a suceder, que la Fiscalía lo va a hacer en el alegato, pero la verdad es innecesario. O sea, está bueno porque le da volumen, porque de alguna manera esto de andar incorporando, de golpe se pierde alguna situación. Pero no es una prueba nueva, pues, claro. Ahora, pero eso es una prueba que los jueces deberían ya conocer, porque ya deberían haber visto las audiencias, y nada me indica a mí que no lo hayan hecho. Más allá de lo formal, será interesante porque en el juicio ESMA 4 nosotros no habíamos tenido la posibilidad de ver las testimoniales, recién pudimos acceder cuando ustedes comenzaron con los alegatos a transmitir, así que son testimonios que la gente no pudo ver desde ese punto de vista, ya no formal, sino más bien de tendiente a la publicidad del juicio, va a ser interesante que en un juicio en el que no pudimos ver las testimoniales como este, porque el tribunal así lo dispuso, podamos ver las testimoniales de aquel juicio, porque no hay nada que nos pueda impedir, digo, cuando nos dicen que no a las testimoniales es porque se puede contaminar el testimonio del próximo testigo. Acá no hay próximo testigo. Acá no hay próximo testigo. No, además es en el marco de un alegato, lo vas a poder transmitir en vivo y en directo. Totalmente. Lo que pasa es que, a ver, digo, pero lo que quiero que quede claro es que acá no estamos hablando de prueba nueva, estamos hablando de prueba ya sucedió, que Fanulo la controló porque estuvo en el otro juicio, es el mismo defensor, digamos, que Ferreri la controló porque estuvo en el juicio. Claro. Digamos, o sea que no hay nada extraño, digamos, no hay nada que se esté incorporando nuevo, no hay nada. Estamos hablando de los testimonios que ya se dieron y que ya se admitió como prueba. Ya está admitido como prueba. Eso no, y no, Fanego no le impugnó. O sea, no entiendo cuál es el tanto problema, digamos, por esa situación. Yo lo veo como un planteo más. Eso sí lo veo más como un acting que ponerse de pie o no ponerse de pie, digamos, claro. ¿No? Porque de verdad. No justifica, pero no de ninguna manera, digamos, porque te vuelvo a repetir, es una prueba que ya está ofrecida por las partes, que ya fue admitida por el tribunal y que Fanego no lo impugnó en su momento. Con lo cual, digamos, no que tampoco podría haberlo impugnado, lo que podría haber pedido es que vengan los testigos de vuelta a declarar. Advierto que vamos a escuchar un testimonio tremendo en los próximos minutos de Oral y Público. Esto sucedió en el juicio Jefatura 3 en Tucumán. Allí una mujer que dio testimonio bajo protocolo, es decir, no se dio a conocer su identidad, se dieron a conocer sus iniciales. Cuando es así, se le toman los datos, no en público, sino en la secretaría, se constata la identidad y finalmente ella dio testimonio mostrándose, se vio su imagen, se vio su voz, pero no se conoció su identidad. La verdad que lo que contó fue tremendo, los padecimientos durante la tortura fueron tremendos. Contó aquí en el comienzo, que vamos a escuchar ahora, cómo fue llevada a la jefatura y qué le preguntaban, y dio detalles de las torturas. Nosotros queremos saber de tus hermanos, dice, porque ellos saben, conocen a otras personas. Y yo no le decía, dice, ¿dónde viven tu hermano? Cacho, ¿dónde vive tu hermano primo y tu hermano, el otro hermano, a todos? Y no le decía, porque no me decían ellos tampoco quiénes eran, porque no sabía. No, en ese momento no tomaba conciencia de lo que pasaba en el contexto, de manera de que, bueno, ahí empezó la tortura, la picana eléctrica en la boca, en el paladar, que primera vez podía entender los dibujitos, eso, caricatura, cuando le agarraba la corriente a alguien se ponía negro. Bueno, así se ve cuando te ponen la picana, todo negro. Me han insistido. Después no le quería decir. Me han levantado la ropa, me han puesto en los pezones la picana eléctrica. No le quería decir porque yo digo, ¿quiénes son? Nada, no respondían. Y seguía así, sin decirle, porque era como que yo estaba resguardándolo al otro. Y continuó la tortura y hasta que me bajaron los pantalones. Y bueno, ahí es como que ya veía otra cosa, entonces le digo, ahí le tuve que decir, sí, mi hermano estaba hospedado en la calle Alberdi, el otro hermano en el pasaje Cabildo. Ahí nomás me llevan de nuevo al auto y hemos ido pensión por pensión. ¿Qué ha pasado ahí? No sé, no estaba mi hermano mayor, Después pasamos por pasaje Cabildo a buscarlo al otro hermano, y él justo esos días que no lo había visto, no sabía que él se había cambiado de hospedaje con el primo Cano. Ni sabía, ni sé dónde era la dirección, y hasta hoy no sé, porque no la recuerdo. Y bueno, continuamos ahí encerrada, torturada, y después de esa sesión, al otro día me pasan a otra pieza. Era como una mesa que yo estaba sentada con las piernas colgando. Primero, antes que he entrado, al entrar me dan una trompada acá en el diafragma, yo me desmayo, pierdo el conocimiento, y en eso me levantan de los cabellos, y es como que he reaccionado y me han hecho sentar ahí, mientras dos o tres me golpeaban con una, no sé cómo se llama eso, pesado, me golpeaban las piernas, uno de aquí, otro de acá, en la cintura, golpeando, mientras el que me interrogaba me decía: bueno, negrita, me tenés que decir todo lo que usted me preguntó de mi padre, de a dónde venían, dónde trabajaba. Vuelvo a advertir, si estás escuchando este testimonio y ya lo que escuchaste es duro, lo que viene ahora de este testimonio de una persona que declaró sin que conociéramos su identidad es mucho más duro, porque contó cómo fue una de las violaciones que sufrió, y también dijo que como recompensa, entre millones de comillas, fue que lo dejaron ver a su hermano luego. Después de un tiempo, me lleva a uno, porque ese día, todo el día bostezaba. Estaba bostezando, bostezaba, era una cosa desde que la mañana hasta la tarde, y debe ser que lo he hartado, que me han llevado, me han trasladado afuera por un patio cruzado y me han llevado a la zona de la celda. Que en ese momento no sabía que eran celdas, porque cuando me ponen adentro, yo tenía la sensación como si fuera una cueva, era todo oscuro. En ese instante, cuando estoy ahí, que no sabía dónde estaba, empezaba a tocar, viene uno encargado de la guardia de trasladar, de traer la gente. Ese guardia tan comedido me pide que me baje los pantalones, que me baje el pantalón, la ropa interior, y él puso su órgano sexual en mi ano. Pero no puedo concebir que después de 21 días de no poder ir del intestino este personaje tenga esa actitud de humillación de hacer eso. No sé si ha culminado él, ¿no? Así fisiológicamente, porque yo cerraba los ojos y bueno, con uno no quiere y cierra todo, ¿no? Después sale a la puerta, me levanta un poco la venda, me hace ver una foto y me dice: mira, ¿qué lo conoce este? No sé, porque sí, no veía nada. Y como, así como le damos a la mascota, cuando se portan bien, me lleva al pasillo y me hace encontrar con mi hermano, como un regalito extra. Después que pasó lo que pasó, entonces yo acepto, voy, y dice: ahí te voy a llevar a tu hermano, pero no sabía dónde me llevaba. y lo pude tocar y ver que sí era mi hermano, que también lo habían puesto en una de esas celdas que estaban sin puerta. La testigo contó cómo se sentía en la jefatura de policía y también narró cómo quiso quitarse la vida. A veces sentí un vacío en mi alma, en mi ser. Una vez, los zapatos siempre usábamos esas cuñitas de metal. La tenía en mis manos. Y yo ya quería morir. Ahí se me cruzó la primera vez de quitarme la vida. Sentí un dolor en mi pecho. Decía, ¿para qué existir? Fue tremendo ese momento. Pero sé que alguien más poderoso que todo me dijo no a la muerte. Ella me decía no a la muerte. Y yo le agradezco a Dios, porque creo en Él. Por algo ha permitido que te voy testificando y diciendo lo que hicieron estas personas. Que hasta el día de hoy lo que saben que me pasó eso. No son más mis amigos, no son más mis compañeros de tenis. Bueno, en todo el que conocía, solo me había quedado una amiga nomás de la infancia. La testiga también explicó cómo se dio cuenta que estaba en la jefatura de policía de Tucumán. Habló de los guardias del tribunal. La pregunta se la hace la fiscal auxiliar García Salemi. ¿Te diste cuenta que estabas en jefatura? A medida de que incluso yo... Había un guardia que yo le preguntaba, así como le decía, ¿quiénes son ustedes? Uno fue sincero y me dijo, esta es la jefatura. Y conversando con los otros chicos, ellos estaban mejor orientados del lugar y me afirmaron que era la jefatura. ¿Pudiste ubicar de quién estaba a cargo del lugar? Ese jefe, algún nombre, algún apodo o algún apodo o nombre de esas guardias que estaban ahí. ¿Eran militares, eran policías? Y bueno, la mayoría estaba, porque yo podía ver de esta altura para abajo, veía con la venda. Sí. Llega un momento que es como que ve para abajo. Eran los guardias, sí, eran como civiles, toda ropa con zapatillas, solamente algunos estaban con botas negras. Contó también la testiga algunas cosas que podía hacer dentro de su secuestro en la jefatura y habló de cómo podía comunicarse con su hermano. Escribía y dibujaba, me dibujaba yo como estaba en ese momento, de manera que el último día, o sea que eran tres mujeres que, guardias, tres mujeres guardias, sí, de las que yo recuerdo, ¿no? Tres y bueno, todos los demás varones, a la noche eran los varones, sí, Ya cuando mi hermano me preguntaba, porque ya estaban tan comunicados, susurrando, que yo sabía que él estaba por ahí en una celda, y me decía, Dene, así hablábamos, Dene, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. Después otro día sentía, Dene, Yo salí de la celda, lo buscaba, porque había quedado abierta y me metí en una celda equivocada, que estaba el otro chico, no sé si era Tucho o Lucho, que se asustó. Y digo, ¿dónde está el negro? Dice, adelante, dice, han encerrado, dice, porque andaba pasillando, porque él se iba solo al baño y volvía o me preguntaba cómo estaba. Y me angustié mucho ese momento porque no lo ubicaba, dónde estaba. Y había otro día que me decía, Demi, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Le digo, no, nada, no hay nada. Siempre decía, ya va a salir. Ya va a salir como Alicia, que estaba al lado. Dice, ya como salió esa chica, va a salir, como él decía. Por último, vamos a escuchar cómo relató esta testiga su liberación y el reencuentro con su familia. Y me dice, negrita, dice, sabemos que vos estás en la joda. Te vas a quedar en libertad, pero te vamos a estar vigilando. Y ahí me han reiterado, guay con decir todo lo que has pasado aquí. Porque el riesgo principal es tu familia. Y bueno, yo siempre decía, uy, mira, ahí, ahí, ya andan, perdón la palabra, ¿no? Ya andan los buchones, eso, le digo, porque uno lo percibe, ¿no? Algunos no tenían pinta de nada y a veces mi hermano humorísticamente dice, seguro que aquel que le va a decir que es un buchón, ¿no? Era para sacarme, ayudarme a sacar esa persecución. Cuando no, ya nos sacan, yo con el temor de que mi hermano no salga, porque él me pregunta ahí, a mí me han dicho que voy a salir, y yo no le podía decir a mí también, porque no sabía si era verdad o no. Era una angustia. Entonces me sacan y me suben, y yo pude percibir que era de un buggy, pero en color negro oscuro, dos adelante. El jefe, el que me ha dado la trompada acá, y otro señor acá. Y el jefe recién me ha podido tocar, meterme la mano y tocarme. Y ahí en lo que iba, dice, antes de bajarme, no sé cuántas vueltas por dónde me han llevado, me bajan, ahora puedo decir dónde, en la Bernabé Arao, e Independencia, que era entonces una villa miseria, una villa, digamos, de gente humilde, ¿no? Pero estaba descampado, no había nada, y me baja, y bueno, dice, decile a Cacho que se porte bien. Cacho era mi hermano Darío. Entonces me dejaron ahí, en esa villa, y cuando llego la veo a mi abuela, y me estaba esperando. Porque ya había llegado mi hermano, así que gracias a Dios pude respirar, pero con todo el temor del mundo, porque digo, esto van a volver. No dormimos esa noche ahí, velamos toda la noche. Mis padres, no, hasta ese día, esas horas, mi padre había andado buscándonos, dice, en la sesión de la segunda. Él nos buscó en todos lados, el brigada de investigación, en el comando, hasta hizo nota al servicio de inteligencia del Estado. Tremendo testimonio el que escuchamos de Jefatura 3 de Tucumán, una mujer que prefirió resguardar su identidad. Y además de muy tremendo, muy valiente su testimonio. Es muy duro el juicio Jefatura 3, pero invitamos a verlo, porque hay allí testimonios realmente muy valiosos, como el que acabamos de escuchar. Esta semana también hubo alegatos de las partes acusadoras, a excepción de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que todavía no hizo su alegato en el juicio Córdoba Nieta 107. y tuvimos allí a la querella de abuelas de Plaza de Mayo, que pidió para las tres mujeres acusadas por ese, por el delito de la apropiación, la pena máxima en estos casos, que es 15 años de prisión. Pero después la fiscalía mantuvo la pena máxima para Mirta Antón, la Cuca, te vamos a hablar de ella seguramente la semana que viene, pero bajó el máximo de las penas, pidió 8 años para Riguto de Oliveto, de Olivo Otero, y para Adela González. ¿Quiénes son Ana María Riguto de Oliva Otero y Adela María González, y qué roles cumplieron? Nos lo contó Patricia Chalup en diálogo con Adrián Camerano y conmigo en la transmisión que estamos haciendo de este juicio de Córdoba. En el caso de Riguto y de González, ¿es la primera vez que están enjuiciadas? Sí, en el caso de ellas sí, y además con la característica que son civiles, ¿no? En el caso de Riguto de Olivo Otero, a la época de los hechos que son objeto de este juicio, se desempeñaba como asesora letrada del tercer turno en el juzgado de menores prevencional que estaba a cargo del juez Pueyrredón. En ese juzgado, en esa causa, se tramitó primero el egreso de la niña, primero se puso a disposición, la maternidad provincial puso a disposición del juzgado, y el juzgado después ordenó que la niña sea trasladada a casa cuna, y posteriormente en el mismo juzgado el matrimonio Caridad y Agüero solicita una guarda judicial. Y ahí es donde interviene en esta causa el Riguto de Olivo Otero. Si pudieron seguir, la verdad que ha sido bastante extenso por la cantidad de pruebas los alegatos, pero bueno, ahí nosotros hacemos referencia a las distintas actuaciones y el rol que tuvo Riguto de Olivo Otero, ya que en el momento que obtiene la libertad María de las Mercedes Moreno, madre de la niña 107, se presenta al juzgado para poder ver a la niña, y a pesar de que había, además de su comparecencia, un montón de otras actuaciones que daban cuenta que sabía quizá de quién era, porque también se mencionaba a sus padres, es decir, María de las Mercedes Moreno, Carlos Oviedo, sabían la situación de la madre que había estado privada de su libertad, y sin embargo, y además tenían datos ciertos de cuáles eran los datos filiatorios de la menor, o sea que la madre en la comparecencia la llama Mercedes Ivana Moreno. Uh-huh. Y a pesar de todas estas actuaciones, incluso distintos notas que envía incluso la maternidad provincial con estos datos, la acusada cuando dictamina miente diciendo de que la niña no tenía datos filiatorios, que no había sido inscrita en el registro civil, también hace referencia como que esta niña nadie se había interesado, y ella mediante un dictamen pide que la niña sea entregada en guardia. Eso por un lado, y respecto de la otra acusada, que también es una civil, Adela González, en el caso de ella toma intervención como testigo en el trámite judicial de inscripción tardía de la menor en el juzgado de 25 nominación, y comparece como testigo, pero además era empleada de casa cuna, y ella manifiesta en esa declaración de que la niña, hija de María de las Mercedes, era hija biológica, es decir, del matrimonio Caligaris Agüero, es decir, miente, y fue tanto la declaración de ella como el testigo Vivanco, que está fallecido, más el certificado falso de parte del doctor Espitales, que también había estado imputado en la causa, pero también en la actualidad está fallecido, permitieron la consumación de la maniobra delictiva de parte del matrimonio Caligaris Agüero, que culminó con la apropiación, la sustracción de María de las Mercedes Agüero, que es el nombre que le dio el matrimonio Caligaris Agüero. Habrá que ver si las penas un poco más bajas que pidió el Ministerio Público Fiscal, como pasa en otros juicios, actúan como un techo para estas dos imputadas, para las que pidió 9 y 8 años, o si más allá de eso el tribunal decide más orientado en la línea que pidió Abuelas de Plaza de Mayo, y uno intuye también la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación cuando le toque alegar. Esa misma jornada, la próxima, habrá también alegatos de las defensas, y después habrá otra jornada más en la que se van a escuchar las últimas palabras de los imputados y el veredicto. Hay como un apuro del tribunal de Córdoba por resolver este juicio lo más rápido posible. Después de mucho reclamar López, yo y otros compañeros, de que ahí se había fusilado gente, se había masacrado gente, que se había enterrado sobre todo gente, tomaron la decisión de investigar por primera vez en un campo de concentración la posibilidad de fosas comunes, cosa que se habían dado en cementerios o en otros lugares, pero no se había investigado en los campos concretos. Y efectivamente el equipo de antropología forense, después de un trabajo bastante arduo, muy serio, encontró miles de restos de compañeros que los restos los habían dinamitado ahí. Entonces, estamos escuchando a la voz de Walter Doctors. Esto es de una entrevista que le hicimos en este programa en marzo del año 2012, es decir, hace 12 años. Murió Walter Doctors, pero antes de eso dejó testimonio de todas las maneras que pudo. Y una de ellas fue en formato de libro. Él se refería recién a lo que el aporte de los testimonios de sobrevivientes hizo para que después viniera el equipo argentino de antropología forense e hiciera el trabajo de identificar restos que había en fosas comunes allí. Hoy hay, sigue habiendo un destacamento de la policía, increíblemente, en el Pozo de Arana, pero también hay una parte que es un espacio de memoria y está las excavaciones preservadas de lo que halló, donde se hallaron los cuerpos por parte del equipo argentino de antropología forense. Entre los testimonios que decía, entre las maneras que eligió Doctors para dejar su testimonio, también publicó un libro. A consecuencia de ese libro lo estábamos entrevistando hace 12 años. Y ese libro tiene algunas opiniones en el comienzo. Una de ellas es de Carlos Somiliana, de Maco, miembro del equipo argentino de antropología forense. Y vamos a cerrar leyendo lo que decía Maco para invitar a leer este libro Arana, de Walter Doctors. Un testimonio, un relato de lo sucedido, suele ser la manera que los humanos encontramos para poner en negro sobre blanco, sacándolo de nosotros, cualquier cosa que nos haya pasado. Si es alegre, para transmitir esa alegría. Si es terrible, para poder hacer de ese recuerdo una especie de exorcismo que nos permita exponerlo. No solo para que otros sepan, no solo por la memoria de los que quedaron. No solo para que no pase como si no hubiera sucedido, ni para combatir el olvido. Por todo eso también. Sino por un impulso incomprensible que suele ser una carga para cualquier sobreviviente. Esto pasó. El sobreviviente debe lidiar con muchos enemigos para cumplir su cometido. La incredulidad de sociedades poco dispuestas a aceptar sus humillaciones, la siniestra fórmula repetida desde la propia liberación, olvídate de esto, el propio ya pasó, el señalamiento del ¿y por qué vos? Todo un mundo constituido acechándolo para que quede a la defensiva y sin palabra, y el miedo de ser el único, de la carga pesada, de que eso que sabemos se pierda con nosotros, y yo solo escapé para contarlo, como sabe el Ismael de Moby Dick. No tanto por fortuna como por la obligación nacida de la necesidad de que se sepa, muchos como Walter se pudieron sobreponer a todos esos obstáculos, y hablaron y contaron y permitieron que se supiera. Una parte muy importante de nuestro trabajo de identificación, más que muy importante, esencial, imprescindible, se basa en esos relatos que develaron aquello que los verdugos necesitaban enterrado. Como la geografía de una tierra inhóspita, fue gracias a la valentía de los que volvieron que pudo conocerse la extensión de lo sucedido. que pudo verse donde antes no había otra cosa que sombras. Y a despecho del paso de tiempo, con los años, esos relatos, como este que presenta Walter, se hicieron más profundos, más ricos, mucho más detallados. Nada de lo que hoy se intenta hacer y se hace con ese pasado hubiera sido posible sin ellos, sin sus relatos, sin su decisión. No se trata tanto de agradecerlo. Ellos no lo hicieron por ningún agradecimiento. Se trata de valorarlo. Se nos fue Walter Doctor, se nos fue uno de esos que nos han contado estas historias a más no poder, los que son la herramienta esencial para luchar contra el olvido, contra el negacionismo y contra toda forma de ocultar lo que pasó durante el último genocidio en la Argentina. Y cada vez que se nos va uno de ellos, sentimos muchísima tristeza, muchísimo dolor, abrazamos a sus familias, le mandamos un abrazo especial a Silvia Fontana, su compañera, y compartimos con ustedes esta tristeza y nos vamos hasta la semana que viene. Pero Ramírez Otero estuvo en la edición de los audios, Eugenia Otero en la asistencia de producción. Yo soy Fernando Tevele, nos encontramos la semana próxima. Muchísimas gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.